feliz sábado para cada uno de ustedes. Siéntanse bienvenidos en esta reunión de nuestra serie El Apocalipsis a punto de cumplirse. Estamos estudiando las siete trompetas y mañana vamos a concluir con las siete copas de ira. Estamos transmitiendo desde Redlands, California, y aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla también les damos una cordial bienvenida. Donde quiera que tú te encuentres, siéntete como si estuvieras aquí con nosotros. Que el Señor te haga llegar también allá donde tú estás las bendiciones más ricas del cielo. Yo sé que ya hemos orado más de una vez en esta noche, pero yo me voy a encomendar al Dios del cielo. Aquellos que puedan hacerlo, me acompañan de rodillas, los demás pueden inclinar su rostro. Nuestro amantísimo Padre y Dios, glorificado, engrandecido sea tu nombre. Nos postramos delante de ti porque te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Sustentador y también como el Soberano de toda la tierra, el Dios que está pronto a venir a buscar a tu pueblo. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú quien nos hables a través de tu Santo